Ahí te saluda. La radio no se escucha afuera, aparentemente. Por eso la sonrisa de ellos. Sí, claramente. Bueno, el dedo del medio 13. Número 13, sí. Mala suerte. Irán. No, para nada. Bueno, arrancamos. Si nos llegan a autorizar el torneo de la AFA, es mucha mala suerte. Bueno, nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar. Sí. Nuestro Twitter. El dedo del medio AR. Bien, ¿nuestro Facebook? Lo buscan por Facebook, ponen en el buscador el dedo del medio es el mensaje y ahí salimos. Y vamos a darle lugar a la persona que tiene que dar el número de teléfono. Y hoy llamarán, se quejarán, estarán enojados. Yo me lo acuerdo el número de teléfono ya. No importa. Bueno. A ver. 4554-2227. Bueno, ya empezamos con el dedo. Exactamente. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, eh? El dedo del medio. Radio ACME. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, 0. Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Y está drogada! Dame las drogas, Lisa. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back. Bájame la drogadicta esta. Diplomacia en el dedo del medio. Saludamos a todos los que están en este momento acongojados por la muerte de Amy Winehouse. Y le queremos decir, bueno, este mes se llevó Ante Garmaz también el espectáculo. Sí, así que... y ustedes no lloraron. Claro. Además, muchachos, entre nosotros, si se sorprende por esta muerte, creen en Papá Noel ustedes, muchachos. Llegaba a los 40 para hacer una super fiesta para 2000 personas. El Piti Álvarez sigue vivo. Sí, pero porque él sabe. Cuál tiene la posta. Él toma la de la buena. Él le dijo a Cerati, seguro que tomó de la mala, por eso le pasó esto. Bueno, murió Amy Winehouse, 27 años. El club de los 27. Lo hizo a propósito. Sí, porque dijo, a ver, quiero que me recuerden cerca de Kurt Cobain y... Hoy el padre salió a decir, Amy dejó las drogas, sí, ahí en un escritorio. No, dejó. Claro, se fue, no se pudo llevar todas las drogas. Claro. No le entraban en el cuerpo, un momento vomitaba. Los barbitúricos salen del cuerpo cuando uno los toma en demasía. Bueno, ¿qué pasó? Aparentemente había dejado las drogas, pero no el alcohol. Buenísimo. Claro. Está bien. No, es como Luca, ¿viste? Que dejaba la heroína y después chupaba ginebra todo el tiempo. Bueno, muy lejos no vas a llegar, muchacho. En este caso, muchacha. ¿Qué pasó? Bueno, venía de un derrotero grande esta muchacha. Hizo dos discos nada más en mi One House. Frank en el 2003. Y esto lo digo sin leer, ojo. Opa. Hizo dos nada más. Y el de 2006... el último, ¿qué se llama? Black, ¿no era? Back in Black. Algo así era. Black to Black. Sí, pues, es como el de los de DCDC. La cuestión es que hizo solamente dos discos. Tuvo una carrera bastante discontinua por este tema de las adicciones, que no era chiste. Más allá de que hizo un poco de catarsis con el tema rehab y todo eso. Pero yo estaba leyendo un artículo muy interesante antes de venir. Porque sí, gente, yo leo. Claro. Y hablaba de, bueno, también entre todas las lecturas que hay posibles está la de la utilización que hacen el mundo de la música de las estrellas. La exprimieron, la llevaron a todos lados, nunca se intentó en serio forzar que ella se recupere. Además, me imagino que en las rehabilitaciones, o sea, le deben estar calculando cuántos días debe estar ahí para otros recitales. Cuando ganó los 5 Grammy, famosos, que ganó 5 Grammy, que nunca había ganado una artista inglesa 5 Grammy, igual, los Grammy, muchachos. Un capítulo de Los Simpsons dejan claro eso, como merece claro. Un Grammy. De hecho, Queen, en toda su trayectoria, una vez fue ternado al Grammy, nada más. Así que Britney Spears se gana 8 por edición. No importa, la cuestión es que ella ganó los Grammys y todo, y tuvo que cantar desde Inglaterra, porque no la autorizaron a entrar a Estados Unidos por las drogas. Porque Estados Unidos... Pues en Estados Unidos nadie se droga. Nadie. No. Maradona no puede entrar porque se droga. Tuvo que hacerlo desde la clínica, la autorizaron a hacerlo desde la clínica donde estaba. Ella estaba teniendo que hacer prensa, prácticamente desde la clínica. Tuvo múltiples internaciones. Hace poco en Serbia la silbaron. No sé si alguien tuvo ocasión de ver las imágenes. ¿El último recital? Sí, fue bochornoso. Pero abrazaba a los músicos. No tenía idea de lo que hacía, pobre. Mirá que ha habido músicos que se hubieran dado vuelta a un escenario, pero se más o menos se acordaba la letra. ¿Cuánto músico, todos, suben puestos a un escenario y todo? Pero para que dé lástima y que no pueda conjugar tres temas, Charlie García, muchachos, puesto, se hizo maratones. Hasta le pegaba a algún sonidista. Le pegaba a gente y seguía tocando. Y no, esta chica estaba muy mal. Y bueno, pero vale aclarar también eso. Era una chica que venía con un montón de mambos, complicada la vida que tuvo, la que venía teniendo, más que nada. Y nadie le ayudó. Prácticamente la llevaban forzosamente cuando derrapaba mal. La metían en un lugar, bueno, curate, que tenemos que seguir con la gira. Lindsay Lohan está ahí. Sí, bueno, no sería, pero una gran pérdida tampoco. Pero esta piba sacó dos discos, Lindsay Lohan, bueno. Nada. Falta su video porno. Pero bueno, el mundo despide a otra estrella que no pudo llegar a ser estrella. ¿Peligroso o a los Simpson? Ya lo verán. Tiene que hacerse. ¿Parchelo? Tengo que terminar. ¡Cierren! Tal vez les extrañen los ganchos. Son para bloquear al satélite que me está espiando. Entiendo. Puede leer tu agenda electrónica desde el espacio. ¿También la mía? ¡Oh! ¡Tiene el nombre de Lenny! Ya lo leyeron. ¿Y quiénes son exactamente? ¿Quién más? Las ligas mayores de béisbol. Marge, creo que Bart está enloqueciendo. ¡Ay, Bart! ¿Qué te ha pasado? Nada todavía, pero el momento se acerca. Ahora debo quitarte esos empastes. ¡Ah! ¡Oye, encontraste mis pinzas para la nariz! Seguimos con el dedo del medio y uno de los temas que vamos a tratar es el policía que mató supuestamente, accidentalmente, a un joven en el barrio de San Telmo. El joven murió de un tiro en la cabeza proveniente del arma policial cuando sí. Caminaba por la calle, tranquilo. No se cayó por la avenida el pibe, ¿no? No, había pitutos. El pibe caminaba tranquilo por Paseo Colón, se topó con una gente que perseguía a dos supuestos ladrones. Parece que se le cae el arma a esta gente. ¡Qué mala leche! Al cabo, primero, Ariel Marcelo Mendoza, cabo primero de la Policía Federal, se le cae el arma, ¡pum! Y el arma, o sea, apunta a la cabeza. O sea, si cae, te la dan la se cae, se dispara. Cosa que pasa. Así que Ariel Domínguez, joven de 22 años, que trabajaba en una empresa de carga y descarga en la calle Humberto Primo y Gasopardo, falleció al instante, no lo pudieron ni trasladar. Sí. ¿Y qué pasa? A todo esto de decir, bueno, hay que esclarecer un poquito el tema. Nilda Garré confirmó que echará al policía de la fuerza. La ministra de Defensa habló de homicidio culposo. En tanto, Leonardo, hermano del joven muerto, dijo que su tragedia familiar sirvió para demostrar que la policía no protege, mata. A su vez, la magistrada María Gabriela Lanz resolvió liberar bajo juramento al cabo primero Ariel Mendoza, ya que en principio está acusado de homicidio culposo, delito excarcelable. Ajá. Ahora, en el día de hoy salió que van a reconstruir la muerte de Ariel Domínguez, ya que la jueza considera que, según las pericias, el arma de la policía no se pudo disparar. No debería dispararse sola. Si cae. Claro, hay igual. Hay dos tipos de armas que usan, que hay una que en la que sí y otra no. Supuestamente el justo este cabo usa balas que caen y disparan. Ahora, es muy raro. Mucha mala leche hubo igual, porque sí. Le pegó en la sabiola. O sea, si es que se le cayó justo que le pegue en la cabeza, podría el disparo ir a cualquier lado. Justo le pegó a este muchacho. Sí, se supone que por ahí fue supuestamente intentando detener. Claro, sí. Si estamos hablando de que se cayó el arma. Se intentó detener a un chorro y cualquiera sea, claro, cualquiera y le pegó sea. Un tiro a un pibe, también es mala suerte, aunque hay negligencia policial. Claro. ¿No? Cualquiera de las opciones, ya que dispare a la cabeza, es un tema. Sí. No es la solución a ningún problema. Pero bueno, un grave hecho que demuestra en muchos casos la negligencia, la poca capacitación y sí. Que el tipo que te tiene que cuidar a veces es más peligroso que el que no te cuida. No creo que eso de las armas sea bueno. Marge, somos adultos responsables. Ouch. Y si un grupo de adultos responsables no puede manejar sus armas en forma responsable... Lo siento. Ay. Yo de nuevo. Perdón. Seguimos con más El Dedo del Medio. Y yo voy a traer una noticia alegre dentro de todo. Lo que venimos hablando acá. Tal vez no. Nadie murió. Tal vez no. Al contrario. Vamos a hacer todo lo posible para que no sea alegre. Vamos a hacer todo lo posible para que sea alegre. Yo te lo prometo. Un chico que vive en Córdoba, qué bajón. Tiene 14 años. Y después vamos a hablar de otro pibe de 14 años en internacionales de México. Mirá vos. Pero este es el chico argentino de 14 años. Este es el años. Chico argentino de Córdoba. Habla 6 idiomas y terminó de secundario a los 12. Tiene 14 ahora. Atención. ¿Y qué hizo en los últimos 2 años? Si no es un vago. Cursa 3 carreras en la universidad y ya rindió con éxito 15 exámenes. Algunas empresas, obviamente, lo están acechando ya. ¡Yuhu! ¡Ya soy universitario! ¡Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! ¡Soy intelectual! Como le decía, el muchacho habla 6 idiomas. Esto es increíble. A los 14 ahora, años. ¿Qué idiomas son? Porque inglés, francés, gringoso. Italiano, alemán. ¿Alemán también? Inventó un idioma. Bueno. Y japonés. Un muchacho, la verdad, increíble. Le falta mandarín. Sí, está vago, el muchacho vago. Sí. El primer semestre de las carreras de licenciatura en Ciencias de la Computación e Ingeniería Informática lo hizo así, derechito. Derechito lo hizo. No reprobó ninguna. Es más. Bueno, si reprobaba ya no era tan inteligente. Bueno, sí. Es más, cursó 6 materias, promocionó 4 y regularizó y aprobó las otras 3 porque en esas no había promoción. Se da lujo de decir. Ah, sí, no, sí. Dice, mi método de estudio. Ninguno en particular. Yo voy a las clases, presto atención y se me queda en la cabeza. Hijo de puta, tenés que decir. Sí, claro, ahora. 25, no tiene amigos. No. Bueno, acá en la nota trata de remarcar eso y decir que está corriendo con los chicos, qué sé yo, que es muy. O sea, pero todo. ¿Quién carajo le puede querer jugar con un pibe de 14 años en una facultad? Un padre Graci bueno, estudiando en la universidad. Ahí está. El comprador de Springfield. Bienvenidos a El Comprador de Springfield, fundado en 1883. El periódico fue creado por Johnny Noticioso, un chico de 14 años que recorrió el país fundando periódicos. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? She's one. Estamos escuchando a Queen con el tema Machines. Política. Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si le sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos, el dedo del medio es el mensaje, edición número 13, con el siguiente número de teléfono, ya. 4554-2227. Modula, pibe, modula que estamos en radio. Espectacular, www.eldedodelmedio.com.ar. Es nuestra página web donde escucharán este programa apenas se termine de hacer, probablemente con uno o dos días de demora. Claro, porque lo mandamos a Australia para que lo revisen y luego lo devuelven. Tenemos el siguiente Facebook, es el dedo del medio es el mensaje, y un montón de lugares más para comunicarse que no como lo vamos Twitter. A decir. No, escuchen el programa, que en un momento lo vamos a decir. Basta claro, oyentes vagos. Y sorteamos una remera de... Sí, una remera... De Argentina. Exactamente, una camiseta oficial de Argentina firmada por el Checho Batista con un valor aproximado en Sotheby's, la tasadora de 32 centavos de euro. Vamos a la política ahora mismo, porque el señor Moyo nos lo indica con esta cortinita. Campaña sucia, ¿qué es campaña sucia? ¿Cuándo hay una campaña limpia acá? Claro. ¿Hace cuánto hay una campaña limpia? Desde Ilia, más o menos, que ha sido el último que hizo una campaña sin agredir a un rival, y así le fue, ¿no? Claro. Después los medios estaban volcados a su favor tanto que lo terminaron volteando. ¿Qué pasó? El señor Filmus, junto con el señor Tomada... 5.000 casos. Que así como Scooby-Doo resuelve los crímenes, claro. Tomada resuelve... los conflictos laborales, que la mayoría deben ser almaceneros de pueblo, presentaron una denuncia... Sí, además me imagino, tipo, diciendo... Se me cayeron 10 centavos. Tomá, te los doy. Y la foto del gobierno ahí. Claro, diciendo, otro caso más. Claro. Sí, hay casos por ahí no le dieron tanta bola, como... Algunos maestros en Santa Cruz, por ahí, claro, esos conflictos... Bueno. Bueno. Vos mirá lo malo. Sí. Yo le juego a la derecha. ¿Qué pasó? Más allá del aplastante triunfo del macrismo... que tiene de paradigmas a casi toda la sociedad, que lo va a reconocer que lo votó en 3 semanas, seguro. Sí, sí. Se descubrió, porque esto ya es casi una verdad, porque la justicia lo investigó, y es altamente probable que haya una conexión por los datos que se han obtenido, que fuentes allegadas al macrismo estuvieron manipulando a la gente a base de unas mentiras no un poco... Sí, parece que No eran tan copados con los, la amarilla y pero todo. No era que a ellos no les gustaba la confrontación. De, no les gusta nada. No les gusta la política. No les gusta debatir ideas, no les gusta nada. No, no, no politicemos la cuestión. No peleemos. Es una elección, pero no la politicemos tampoco, ¿eh? Parece que el señor Durán Barba tiene un tipo, bueno, no está ligado a él, pero estudió con él, trabajó con él y tiene una de sus direcciones de la empresa, la encuestadora, en donde está Durán Barba de asociados. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Conciencias. Y exactamente este mismo tipo de encuestas usó el gobierno de la ciudad. Este mismo de tipo de encuestas con contestador las usó el gobierno de la ciudad. O sea, este mismo modus operandi. Pero ahora lo usaron para decirle a la gente que, bueno, que el papá de Filmus trabaja con Jock Lender. Si lo votaría pese a eso y un par de mentiritas más. Bueno, con eso alcanza como para levantar sí, un par de votos. Está más que claro que el electorado porteño enormemente progresista que pasa de Pino Solanas a Macri en una elección. No sé, no va a cambiar tanto. No, evidentemente no vamos a decir que la elección se ganó por esto, sino por obviamente el avispado del electorado porteño. Pero es evidente son que... Son cosas que suman y son cosas que están mal y que forman parte de un núcleo de cosas ahora, que más, se están haciendo mal. Lo más gracioso fue cuando le dicen a Macri... la campaña sucia, tipo dice, ellos son los reyes de la campaña sucia, como de que te digan pelotudo, decir, él es más pelotudo. O sea, claro. No deja de decir que está sí. Hice una campaña sucia, pero que los otros son los reyes. Sí, es que no se le puede encontrar. Yo, uno trata de a veces imponerse el desafío de decir, a ver, pero vamos a encontrar algo bueno a Mauricio, y nada, pero nada, no le puede, la bicisenda por ahí. Pero no, son terribles, ¿no? Uno dice, pero si vas a ganar Mauricio, ¿por qué? Pero es la vocación en sí por la trampa, por inercia, es ir al delito. Pero bueno, obviamente hay que respetar el electorado porteño, porque si no uno es un músico mediocre que hace 30 años que no saca un hit. Porque si vos cuestionás un poco el voto popular, sos un antidemocrático de mierda. Pero bueno, así seguirán las cosas. Aproximadamente Macri multiplicará su caudal de votos por 20 millones. Porque el electorado parece que no le importan estas cosas, porque no influyen en absolutamente nada que se pruebe, ni que espió gente como espió, ni que hizo encuestas falsas para que la gente cambie de idea. No le importa a nadie, realmente no le importa a nadie, y así va a seguir. No se trata de quién votás, se trata de qué ciudad elegís para vivir. Una ciudad sin agresiones, sin autoritarismos. Una ciudad que tiene una nueva forma de hacer política. Concretamente, ¿usted conoce al fundador de la empresa, TAC Continental, Rodrigo Lugones, que trabajaría para usted, sí o no? Fundamentalmente sí, claro que lo conozco. Fue mi alumno aquí en un curso en Torcuato y Tella, fue mi alumno en la George Washington University durante 2 años, él es un graduado de la Escuela de Gerencia Política de la Universidad George Washington. Cuando él se graduó... Pues se asoció conmigo, hace varias campañas conmigo, en este mismo momento está en México trabajando para una campaña en la que trabajamos en México, y sí, lo conozco perfectamente bien a Rodrigo. ¿Y no hizo la campaña de telemarketing que difamó a Filmus? No, ¿no la hizo? Está Continental, ¿no la hizo en Buenos Aires? Que yo sepa, no. La seriedad que se manejó en Santa Fe, en donde casi me agarro un ataque cardíaco el domingo cuando veo que el 50% de las mesas escrutadas estaba del CEL primero. Yo dije, pará, esto es mucho, dejémonos de joder. El progresismo de Santa Fe, que... O sea, banca un poco, o sea, yo te puedo entender, tenga toda la bronca a Kirchner, a Cristina, o sea, todo, no lo votés a Rossi, pero no tenés que votarlo a Miguel del CEL, votado, qué sé yo, en blanco, no sé. Pero Miguel del CEL, o sea, ya de humorista es un desastre. Vas a votarlo. Lamentable en una elección donde ganó el socialismo, con Bonfatti con 38%, Miguel del CEL segundo, con 35%, y muy lejos el Chivo Rossi. Rossi con 22%, cerca de ellos estuvo el Partido Obrero con 0,5%. Pero en una en un lugar, 17% sacó el Partido Obrero, ¿eh? Capitán Bermúdez, creo que de ahí es del Chelo Delgado. Ahora, algo raro. Guarda, el Chelo pasó. Para el Chelo Delgado que se le plantó a Macri en Boca. Ahí, ahí está el surdaje, Capitán Bermúdez. Ahora, ganó una candidata del kirchnerismo. O sea, hubo un corte de boleta importante. Bielsa. Claro, hubo un corte de boleta importante para que eso claro pase. No tiene mayoría el PRO, el PRO no ganó nada, aunque dicen que festejan el número. Sí, no, ahora ganó nada. Bonfatti está complicadísimo porque tiene minoría en la Cámara, perdió un montón de puntos comparado con lo que había sacado Wiener. Es como que el voto castigo supuestamente a Kirchner, sí, a Cristina, el voto castigo es representa a casi todo porque también golpea a Biden en este caso. Que supuestamente tenía una buena aprobación. Y la gente se preocupó más por castigar al gobierno que por premiar a la gestión socialista que tenía buen apoyo. Claro, ahora, ahí se nota más el tema de que la gente vota a una persona. Porque Wiener, si subís, o sea, cosa que no podía hacer, que era presentarse porque no hay reelección en Santa Fe, tenía. Arrasaba. Arrasaba. Ahora, cuando él dijo que la persona que lo iba, que iba a representar al Partido Socialista era Bonfatti y no Lifchitz, que era el que estaba como candidato. Claro, que iba ganó a ser la interna Bonfatti. Claro, el tema es que Bonfatti arrancó con 6% para la gente. O sea, como que nadie lo conocía al tipo. Fue un triunfo laburado, pero. Fue un triunfo laburado, pero es increíble que con un. O sea, yo soy Bonfatti. En una estructura que la gente le cuesta seguir. Claro, pero yo soy Bonfatti. Y 50 mesas, el 50% de las mesas se cortaba. Veo que Miguel del Cer me está ganando. Yo digo, acá se acabó todo, muchachos, vamos a prender fuego todo y. Claro, porque se vota, mierda, se vota, ¿no? Un tipo que también tuvo estrategia hábil de, bueno, obviamente, no hablar de política, como el PRO. No, y cuando habló de política, derrapó, porque en TN, bueno, otra muestra más del electorado maduro. En TN quiso prepotear a Rossi por una obra que supuestamente no llega a Santa Fe. Pando. Y Rossi, que está un poquito más informado, lo pasó por arriba. Ahora, sí, ¿qué parte después, del electorado? Después él fue Miguel del Cer cuando dijo, no, yo no iría por una reelección en Santa Fe, le dicen, y no, porque no se puede, o sea, la Constitución Nacional no lo permite. Claro. Ah, sí, sí, claro. O sea, el tema es, yo no digo que voten a Rossi, pero, a ver, qué poco que pesa que un tipo como Rossi le muestre a Del Cer lo poco preparado que está, guionado que está, sí, lo pasó no, por arriba, vota, y no importa. Bonfatti, no al importa, blanco, a la gente no le importa. No sé, pero Miguel Del Cer, es increíble. Y para que escuchen... Miguel del Cer en el momento donde todavía no se había definido completamente quién era el gobernador. Hemos logrado algo importante. Ustedes no se imaginan la alegría que yo siento esta noche. Nunca me imaginé que podíamos despertar tanta pasión, tanta el no callarnos más. A veces nos han metido tanto miedo, creo. Y creo que, como me dijo hoy un vago a la mañana, me dice, Miguel, revolviste el café con leche vos. Y creo que pasó eso, ¿no? Empezamos a hablar, a expresarnos, y les vuelvo a repetir, más allá de lo que pase al final de la noche o la madrugada, nosotros nos sentimos realmente los verdaderos ganadores de esta elección. Les quiero agradecer a toda la gente en la provincia por el cariño, por el cariño que nos dieron. Por eso nosotros ganamos, porque no prometimos nada. Con Osvaldo lo único que prometimos era trabajar con pasión, con alegría, y la palabra honestidad la poníamos siempre al frente. Es lo único que hay que hacer, nada más. A ver si escuchan todos los que se la saben todas. Nosotros que somos, yo soy principiante en la política, decían que yo era, no tiene experiencia, y claro, si la primera vez que participo, ¿cómo no voy a tener? ¿Cómo? Es una cosa tan lógica. Pero todos los que tienen experiencia, ¿qué han hecho hasta ahora? ¿Qué han hecho? Miguel del Cer, gobernador, bueno, mamá, bueno, mamá, Miguel del Cer, gobernador. Este grito lo hace él, Miguel del Cer, en el momento, empieza a gritar como si estuviese en la cancha, abraza a Macri. Macri que tiene Macri un movimiento, una tribuna, sí, una tribuna. Un movimiento increíble. Ahora, el tipo fue presidente de Boca, podría haber agarrado un poquito el olé, olé. Pasamos, o sea, un audio la semana pasada, claro, de Mauricio, o sea, entonando: ¡Viva la juventud! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva los jóvenes! ¿Qué pasó? No. Un temita de la 12, no te emprendiste. No, mínimo. Bueno, Miguel del Cer, la verdad que es un chiste y malo. claramente es, o sea, no se cansa de decir, yo, Méndez, para no prender fuego, bro, es mi amigo, dice. Es amigo de Menem, muchachos, sí. Sepanlo. Bueno, es amigo de Menem. No decir, no es amigo de Menem, es el programa 13, muchachos. Claro. Porque decirlo, Jetta Coyeta se anula. Y además, y además el señor Del Cel, mostrando su enorme vocación ideológica, dijo, primero que va a votar a Duvalde. Claro. Y después dijo, si puedo, ¿me puedo ayudar en algo? No. Y después dijo, para mostrar que tiene identidad, que está firme en sus pensamientos, dijo, si no voto cualquiera contra el kirchnerismo. Bien, o sea, me da lo mismo si voto a Binner. Claro. No importa, eso es tener coherencia. Yo voto al que sea contra el kirchnerismo, eso es tener coherencia. Y Macri dijo que tal vez votaría a Cristina. ¿En serio? Ciudadanos de Norteamérica, de jovencito soñaba con ser pelota de béisbol. Pero esta noche digo, debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante, y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera con un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Seguimos con más El Dedo del Medio. Arrancamos con la parte de deportes, en donde vamos a hablar del despido. O la renuncia en un cajón que dejó Batista, ¿no? Algo así, sí. Ahora vamos a escuchar. Se ha perdido algo, un talento. La táctica que tenga enfrente no cambia los esquemas y apuesta a la parte táctica siempre con cualquier rival y donde sea. Sale a buscar los partidos donde sea. Yo digo, el técnico es muy inteligente porque te pone tácticamente y te convence de que hay que jugar así. En su momento Carlos lo hizo con Diego, que lo rodeó con jugadores que como te dije antes, sabía cada uno su función y teníamos el as de espada. Nosotros teníamos que, no tenemos que hacer lo mismo. Tenemos el as de espada hoy. Hay que saber aprovecharlo. Para eso se arma un equipo en base a lo que pueda generar Leonel. No es que respeto lo que hace en el Barcelona, sino que veo dónde se siente más cómodo él y dónde lo mejor lo podemos utilizar nosotros. Y dejarlo libre, ¿entendés? Déjalo que disfrute de lo que hace, ¿no? De jugar al fútbol, no meterle tantas presiones, no meterle tantas cosas en la cabeza tampoco, ¿no? Digamos, táctica, sino que disfrute. Y eso es lo que me pretende, ¿no? Cristiano es un gran jugador, ¿eh? Pero yo creo que Messi es de otro planeta. Lindas palabras para un ex entrenador y un actual desocupado. La claridad para definir conceptos. Puede hablar, creo que Batista puede batir récord mundial de... Hablar pelotudo. Sí, 20 minutos sin rendir un concepto. No queda mal con nadie. Claro, porque si vos escuchás a Bielsa, te cagás de embole, son 3 horas. Pero cierra un montón de ideas. Más o menos. Te quedás pensando. Sí, pero Batista da vuelta para terminar de decir Barcelona. Como cuando le dijo a Ortega, verticaliza la oferta de pases. Ortega todavía está buscando lo que significa. Pero es enriquecedor. Bueno, vamos a comparar a un DT con alguien que jugó al fútbol y se puso un traje. Bueno, Batista, el ciclo Batista llegó a su fin de la misma manera que estuvo este ciclo durante todo el transcurso de este año, de manera vergonzosa. Esta vez el papelón no vino de él, sino de la AFA que lo contrató. Papelón que viene haciendo. Vamos a hacer un raconto. Y ahora vamos a hablar de algo. Vamos a un raconto que viene, bueno, la AFA viene de un derrotero enorme, pero bueno. ¿Te gustó la palabra derrotero? Hoy la usaste ya. ¿Ya la usé? Sí, me parece que... ¿La usé antes? Sí. ¿No fue fuera del aire eso? No. Mira, y pasa que cuando aprendo una palabra nueva la tengo que usar. En 2 minutos voy a decir el derrotero del siguiente tema. Bueno, empieza más que nada la decadencia de la AFA cuando... ¿Cómo decirlo? Más que nada cuando se va Bielsa, porque se trae a Pekerman por 2 años, que estuvo bien, pero fue como medio manetazo ahogado. Después viene Basile, que ya estaba medio grande, pero fue medio a seguir el clamor popular, que no sé si era el momento de Basile. Después se trae a Maradona, que bueno, más allá de que el cariño que le podamos tener a Maradona, no era una apuesta seria. Y bueno, Batista es impresentable. Y para que le llegaron a decir hace el día que bajaron a Batista, le volvieron a decir Maradona. O sea, alguien se dignó a... O sea, ya decirle Maradona, no, es una joda. La verdad. Vamos a leer. Si llego a agarrar Maradona de vuelta, ya está. No, ya está. Pero con el torneo que se plantea de 38 equipos, muchachos, bueno, no sorprende a nadie. No me sorprende nada. A ver, este ciclo tuvo 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. De eso, una victoria y 3 empates son oficiales. La victoria ante el poderosísimo combinado de Costa Rica, los empates ante Bolivia, Colombia y Uruguay. Esto es lo único oficial. El resultado del fútbol fue pésimo. ¿Qué tiene este ciclo? A ver, palabrerío, Barcelona. Un técnico que realmente no estuvo a la altura de las circunstancias, pero ni siquiera desde lo verbal. Y, a ver, pongamos a Capa. Capa hubiera sido por ahí lo mismo, pero por lo menos Capa hubiera dicho, voy a jugar a esto, voy a expresar una idea. Yo te digo, no lo defiendo a Capa porque no, es un tipo que me cae mal, pero sumado a eso es un fracasado que pero mandó 3 equipos al descenso. Pero hay manera de fracasar, por lo menos fracasar con una idea. Tiene un poco más de experiencia que Batista. Fracasar con una idea, claro. O fracasar con nada. Es tirar nombres en la cancha, ninguna idea de juego, ningún patrón. A Messi hay que rodearlo. Sí, 3-5, que no es un problema que haya 3-5. El problema es que no saben a qué jugaban. Realmente es un tema que es difícil quedarle a Batista porque es como, ¿qué te vas a agarrar? Es como el caso del policía que hablamos antes. ¿Qué se puede hablar de un policía cuando tenés todo un sistema policial corrupto? Bueno, ¿qué se puede hablar de un tipo así cuando tenés todo un sistema arriba? Y ahora se está hablando del sucesor. Sí, Sabela. Sabela es el sucesor. Ayer casi muchos nos poníamos contentos cuando escuchamos a Bianchi que decía que él le encantaría. Le metió presión a Grandona, que Grandona ya dijo que mientras él sea presidente de la AFA, no dirige nunca a Bianchi, bueno, por lo cual reafirmamos nuestro compromiso. Hay que próximo, matar. El próximo spot es Morite y Grandona. Sí. Vamos a poner, por favor, que un spot artístico. Para, sí, un artístico que haya Morite y Grandona, por favor. O que lo maten en su defecto. Sí, la verdad que matan a tanta gente. Ah, che, el noruego este que hace mierda todo, que después vas a hablar vos, Diego. Podríamos mandarle un... una vuelta por acá y bueno, tiene un partido. El tirador de Belgrano. Habría que soltar a esos tipos, capaz. Dale un instructivo. No, pero Grandona no se muere más, muchachos. Grandona no se muere más. Yo el día que se muera... Y están los hijos, ¿no? Después. Les quiero comentar una cosa nada más. El requisito para ser presidente de la AFA es ser presidente de un club. Uno de los hijos de Grandona es el presidente de Arsenal. Ya estamos. Les corrí un escalofrío. Durísimo. Esto es lo que queda. Y bueno, a esperar. Bueno, por suerte todos Sabela, los dirigentes son rebeldes. El tema con Sabela es, más allá de su probada trayectoria, por ahí no tanta como DT, sino como ayudante de algunos DTs. Claro, pero como DT todo el mundo decía, ah, Verón, ese técnico, que este otro. Ganó mucha un gente, en el Libertadores. Cuando se fue, Estudiantes, cayó a pique, ¿eh? Y ganó sin nada. Y el torneo que sale campeón. Estudiantes, que pelea con Vélez y termina en la última fecha saliendo campeón Estudiantes, ganó sin delantero. Tenía a Leandro González... Y Hernán Rodrigo López, que hizo 4 goles de suplente. La gata nada. Nada. Bueno, hay que decirlo. Es una apuesta que no es tan mal, pero tiene ese sabor amargo de que no sea Bianchi, que debería ser. Y además tiene ese sabor amargo de saber que Sabela tiene un vínculo con Bilardo y que llega de la mano de Bilardo, lo cual hace que sea nefasto. Hasta venga plata para donar a los chicos pobres y viene Bilardo. Está contaminada, ese es el problema. Pero bueno, a esperar. Bueno, y hablando de otro tema de relacionado a la AFA... Es este invento de los torneos, el torneo federal, que quieren juntar a las provincias y todo, pero hay, o sea, 10 provincias que no juegan, no tienen equipos de fútbol, pero ellos quieren federalizar y que esto y lo otro. Bueno, para explicar más o menos cómo va a ser el torneo. Qué lindo esto, ¿verdad? Sí, es así. Se plantea el torneo y tenían que votar. Sí. Todos los dirigentes votan a favor, salvo 4. Uh-huh. Valientes. Que se abstuvieron de votar. No es que dijeron no. Y uno que faltó, que era el de Olimpo. El de Olimpo dijo: yo ni un pedo voy. Hasta de Bahía Blanca, un micro me sale carísimo. Y los 4 que se abstuvieron son el técnico de Vélez, el dirigente de Vélez, Valdomar. Sí. El presidente de All Boys, Roberto Bugallo. Nicolás Russo, presidente de Lanús, sorprendentemente vota a favor, porque uno dice o sea, Lanús es un ejemplo, etcétera. ¿Pero por qué? Porque es abogado del AFA. Opa. Bueno, ¿por qué los tiene todos don Julio? Bueno, el otro que vota, que se abstiene, es dirigente de Racing. Y el de Newell's, el presidente de Newell's, Guillermo Llorente, o sea, se abstienen, o sea, Newell's, Racing, All Boys y Vélez. Son los únicos 4 que dicen, vamos a analizarlo un poco. El presidente de All Boys va un poquito más adelante y dice, yo me abstuve porque dije, vamos a ver qué onda, qué es esto. Y ahora dice, no, lo leí y no. Entonces, no. Ahí es que le preguntaron. Pero no se animó a decirle que no a un Julio en la claro. cara. Claro. Dijo en octubre. En octubre. En octubre se lo digo. El tema es que estamos en presencia de un torneo que es macabro por donde lo mires. Un engendro. Es un engendro que tiene netamente, o sea, el objetivo neto es la guita. Y quedarse, o sea, la AFA se quedaría con el control de todos los partidos. Le sacaría a TIC el control de la B Nacional y se quedaría con la televisación de la B Nacional y la A. Por lo tanto, cortan ese contrato y crean un canal que ya tiene el spot publicitario, o sea, tan rápido lo hicieron. Muy lindo. De la AFA. Vamos a escuchar a Grondona, cómo es, que es un tipo que sabe escuchar. Reclamando el tema del problema del partido, donde lógicamente el fútbol tiene muy pasional, cuando se pierde a veces se acepta, a veces no, y lógicamente hay que escucharlo y nada más. Grondona, en algunos medios trascendió que Passarella le habría pedido la renuncia o que deje de hacerse cargo del colegio de árbitros. ¿Esto fue así? ¿Qué le pidió Passarella? Fue una conversación entre toda la mesa directiva y el presidente de AFA. ¿Estaba muy enojado Passarella con el arbitraje? Y al perder, sí, pero lógicamente no estaba igual Crespi. Crespi estaba contento. El fútbol es así. El tema se habló en una reunión normal y bueno, River vino... Bueno, y otro tema es cómo se divide el torneo. Porque va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo. Se va a dividir en dos zonas. De 19 equipos, o sea... No, es jodido en serio. Es complicado. ¿Eh? Son dos zonas de 19 equipos. Para acá anoto, sí. ¿Cómo va a estar compuesto? Van a estar los 20 equipos de la A. 20 equipos de la A. Porque ninguno va a descender. Sí. Esto sí se aprueba en octubre, ¿eh? Pero hay muchas posibilidades, lamentablemente. 19 equipos, o sea, los 20 equipos de primera. Sí. 16 equipos de la B Nacional, porque 4 van a descender. Sí. En la B Nacional a Metro van a descender. O sea, van a estar 16 equipos de la B Nacional más... El campeón de la B Metropolitana, o sea, de los 20 equipos en la B Metropolitana, va a salir campeón uno y ese solo va a ascender. O sea, hace una guerra feroz. Y el campeón del Argentino A. Ok. Todos esos van a estar en dos zonas divididas. Me imagino con un bolillero como el Mundial, con bolas frías y calientes, en donde van a enfrentarse 19 equipos sí. en una zona y 19 en la otra. Los primeros 5 de cada zona pasan a la zona campeonato, más los primeros 9 de la tabla, juntando a todos. Sí, bueno, pero más o menos, los primeros 9 de las dos tablas sí. también se suman. Así que en la zona campeonato van 19 equipos. Esos pelean por salir campeón. Okay. Y entran a Libertadores y todo. ¿Y cuánto dura este campeonato? Los otros, los 19 que quedaron abajo, pelean sí. por... Quién se va al descenso. Pero además y tienen plaza para copas también. Una posibilidad de ir a la Copa Sudamericana. Ajá. O sea, y el campeón. Pero se van a tener que enfrentar a la zona de campeonato para conseguir esa plaza. O sea, es un quilombo por donde lo mires. Nadie va a entender nada, me imagino, tipo, los cálculos, nadie va a querer. O sea, nadie va a entender qué pasa. Y esto se suma a que. Vos vas a. O sea, por ejemplo, va a haber equipos como Almirante Brown. Sí. En primera, o sea, nunca jugó en primera. A ver. Boca Unidos de Corrientes, o sea, ya va a tener el roce con River este año, pero no ni sabe lo que es. La primera, Defensa y Justicia, por ejemplo, Deportivo Merlo uh-huh. y Brown de Puerto Madryn. Ah, bueno. Ahora, todos. Todo esto no hubiese sido, o sea, ya es una bestialidad todo, pero si a esto le sumas que el vocero de la AFA, Cherkis Vialo, periodista que se la pasó en Tribuna Caliente hablando mal de Grondona, que ahora es vocero de la AFA, sale a decir, si River no descendía, no hubiésemos hecho este quilombo. Ah, bueno. Flaco. Pero para como que si sepan, faltaba algo para claro, salir en un para papelón. Que sepan quién es Cherkis Vialo. Por favor. Escuchen esto. Yo vivo con el fútbol. El viaje es entre Buenos Aires y Johannesburg. South African Airways anuncia la partida de su vuelo con destino a Johannesburg. La final de una Champions League. Bueno, ese me hizo acordar bastante a este personaje. En esta hora que recién comienza. Recién escuchábamos a Genesis y su tema I Know We'd Like to Break Apart. Y hablando de Genesis, Peter Gabriel estuvo reunido con Phil Collins hablando sobre una posible reunión del grupo. Lo mismo podría ocurrir este año con Love Supplement si Robert Plant da su visto bueno a la idea generada por el guitarrista Jamie Page, que recorrería New York, Miami, London, Los Ángeles y luego de nuevo a Miami y luego a London para después nuevamente llegar a Miami. Pero ahora hay más noticias de rock. La magia puede seguir, la magia no tiene por qué terminar. Bueno, la magia no tiene por qué terminar y así la fase, lo que se le canta a las pelotas, empezó la movida, todos empezaron a repudiar, encuesta por todos lados, Clarín saca hoy una tapa que dice el gobierno atrás de esto, 1.200 millones. Toda la prensa antica que claro, se regodió con esto. Ojo, te digo, hoy celebré la tapa de Clarín, Claro, hoy bueno, la celebré porque no olvidemos que viene. Claro, acá hay un negocio increíble que además, o sea, estás destrozando el fútbol. Viene detrás de un pedido del gobierno que se sabe, si bien no es como dice Clarín, que el gobierno le puso una pistola en la cabeza de Rondón. Sí, no, no. Pero hay un pedido del gobierno, obviamente, y todas las medidas, el arco anti-ca se tiró de cabeza, lo cual sumado a la presión de la gente pensante en serio. Y yo, una mesa importante. A las 19 horas iba a hacer una. Si iba a hacer una conferencia, esa conferencia pasó a ser un comunicado. Todo el mundo pensaba ya, digo, bueno, van a dar marcha atrás. Obviamente con Grondona no. Nunca puede saber. No quiere dar el brazo a torcer y dice, no, en octubre recién vamos a ver que esto. Así que esperemos que en octubre entre en raciocinio a alguien. Cuando todo el mundo decía, o sea, vamos a cortar con estos torneos de 19 fechas, con promedio que esto otro, vamos a un torneo largo, sin. O sea, como. Yo te digo cómo terminé esto, torneo de 38 fechas con sin promedios. Y con 4 descensos. Por ahí meterán un descenso más. Bueno, o meterán una bien. Movida para que entren más equipos del interior. Bueno, así va a terminar esto. Pero me parecería perfecto. No, pero para que vean que sí hubo cambios, pero va a terminar siendo un cambio totalmente costumbrista y fácil. Vas a ver que eso. Y River asciende caminando. Sí, bueno, está bien, pero me gustaría eso, me gustaría un torneo largo y con. Y basta de promedios. Porque además, este nuevo modelo de copa que quieren hacer. Después vamos a tener promedios también. O sea, no es que los borran a los promedios, van a estar. O sea, solo el primer campeonato no va a haber promedios, pero ya en el segundo sí. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, River sale campeón y entra a jugar esta copa con un promedio altísimo. O sea que yo no pienso explicarle a mi novia, por ejemplo, el tema de no, esto. No, olvídate, si te cuesta el offside. Listo, seguimos con más El Dedo del Medio y vamos a internacionales. Y el primer tema que tenemos es las claves del acuerdo para salvar a Grecia, que está hundiéndose cada vez más. Se están vendiendo remeras en vez de salven a las ballenas. Salven a un griego. Está ahí. A un griego, comprate un griego y ayuda al país. Básicamente, las claves del acuerdo son 24.303 euros por griego. Es lo que es la ayuda. Una forma de verlo, ¿no? Porque obviamente los griegos no van a ver una sola moneda, sino que van a salvar a los bancos y a las instituciones financieras que hundieron a Grecia. Claro, porque los bancos piensan en la gente. Obviamente. Si se suman los dos rescates financieros, Grecia recibe un total de 268 mil millones de euros. Claro, después todo, le dan todo plan de trabajar a la gente. Son todos unos vagos. 110 mil millones en 2010 y 158 mil millones este año. Con una población que ronda los 11 millones de habitantes, la ayuda sería de 24.303, lo que hablábamos recién, de euros por cada griego. Con este último rescate, su deuda externa asciende a 508 mil millones de euros. Impagable. Impagable. Sí. Un endeudamiento que equivale a 46.181 euros por cada habitante. ¿Qué pasa de Cavallo no va a Grecia? Porque ya hicieron el laburo por él, ya el país está fundido, es así. Después tenemos la financiación pública, que también va a ayudar a salvar a Grecia, teóricamente. Los países de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional aportarán 108 mil millones de euros. La Eurozona extenderá el vencimiento de los bonos, que es importante, del fondo de rescate provisional de 7 años a por lo menos 15 y un máximo de 30, es decir que lo van a ir pagando cuando pueden. Sí, algunos se morirán en el camino. Con un periodo de gracia de 10 años antes del primer reembolso, así que hay que salvar a Grecia, ayúdenlo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, y bueno, obviamente los que no van a ver un billetín de todo esto son los griegos, la gente. No quiero interrumpir su diversión, muchachos, pero tenemos quejas de que su juego está arreglado. ¡Qué bruto! Ah, no quisiera cerrarles. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Yo entiendo. Creo que se refiere a... No te hagas... No interrumpas, hijo. Papi está hablando con la policía. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No. Eres Bart. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Hay que lanzar los aros. Bueno, se acabó. ¿No? Este juego se cierra. El otro tema de internacionales que nos llama la atención es lo que pasó en Noruega, en Oslo, que un muchacho un poco desequilibrado... El ángel de la muerte que venía a purificar las almas, era. Sí, según él, sí. Y muchos otros también. Anders Berkning, ¿sí? Realizó una especie de matanza sin tener recaudos de nada. Dijo, voy a matar a todo el que se me cruce por el camino... Y lo hizo en una reunión del Partido Laborista que estaba dando en Oslo. Y mató, no se sabe bien el número, uno dice 76, otro 86, depende de cómo lo vean. Sí, bueno, no, claro, no sé cómo. Porque había un boliviano, no saben si contarlo o no, según crónica no lo contarían. Las muertes no son muy. Para mí, que algunos dijo, viste, quería, viste, como en casi todos los hechos así, que dice, yo estuve ahí. Hay algunos que habrán dicho, yo me morí ahí, mi hijo se murió ahí. ¿Viste? Claro, un hijo famoso, tan de masacre. Su abogado salió a decir que consumió drogas antes de la masacre para sentirse fuerte, eficiente y despierto. Bien, no, ahora está zafam, no le echemos la culpa. Está drogado. Malditas drogas. Exactamente, también reconoció que aún demasiado cocaína. Pronto para decir si su cliente alegaría enajenación mental. Eso me hizo acordar, tiene una película Osvaldo Laport que se llama Maldita Cocaína, ¿no? Pobre. Dios. Lo que logra la cocaína. También en la noticia dicen que hay dos células más, participaron en una de estas células, en Noruega y varias más en otros países, por lo que la policía está investigando a ver qué es lo que acontece con esta gente. Y otro tema interesante de esta misma es un libro que yo me encontré en una entrevista que hacían a gente especializada en los temas de derecha, de ultraderecha en este caso, que se llama Los diarios de Turner, que es un libro escrito en 1978 por William Luther Pierce, líder de la organización supremacista Blanca Alianza Nacional. Ven que Luther puede ir también para otros lados. Sí, puede ser blanco también. La narración comienza con un preámbulo ubicado en el año 2099, 100 años después de los eventos relatados en el libro. La mayor parte del libro cita un diario descubierto recientemente que fue escrito por un hombre llamado Earl Turner, un miembro activo del movimiento que provocó estos eventos. Los eventos son... unas células, unas personas que se juntaron y dijeron vamos a matar a todos los que son judíos, negros y que básicamente no deberían estar vivos, según ellos. Bueno, pero este ni se gastó en la búsqueda. No. Fue a reventar. Esto fue a reventar. Dos, porque según él, toda esta gente es marxista y obviamente... Odia a los marxistas. Uf, durísimo. Que, ¿ven, sí. ven que Noruega no está tan bien? Hay que ver en Suecia y en Finlandia. Fundas, cartuchera, presenciador, amplificador, mega martillador. Uy, qué bonito se ve. Este es para derribar helicópteros de la policía. No, eso no lo necesito. Y la última noticia, como hablábamos al principio, del niño de 14 años de Córdoba, que era súper inteligente. Ahora te tocó otro niño. Ahora me tocó un niño de 14 años, estamos en pedófilos hoy, sí. Un niño de 14 años de México, que deberá pasar 3 años en la cárcel por asesinar a gente. Es partícipe de un cartel en México y se autodenomina El Ponchis. es un personaje del Chavo. Claro. O sea, bueno que allá no... en México, o sea, si no haces algo como un personaje del Chavo, no existís. El tema, sí, sí, no pierde la inocencia, por lo menos para el nombre. Es un hijo de puta asesino. Pero, Ponchis. Pero le dicen Poppy, el apodo, ¿viste? Claro. El joven miembro del cartel de los Beltrán Leyva fue condenado por 5 cargos, entre ellos delincuencia organizada y homicidio. Y una de las cosas que hacía, que le gustaba hacer a este Ponchis, era degollar a sus víctimas. Y colgarlas de un puente. ¿Otra vez Ponchis? Y haciendo así como cara de... Y bueno, ¿qué le voy a hacer? A mí me lo imagino con los bigotes de Cantinflas. Papá, es el mejor regalo que he tenido. Ese muñeco es algo malo. ¡El malo! Eso dices de todos los regalos, abuelo. Es que quiero llamarle a... ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Psycho Killer, los Talking Heads. Radio Acme. Sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursery. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos... muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Llegaron los plagios al dedo del medio. Y en el día de hoy... No me voy porque ni le bancan los trapos porque... se bancan solos los trapos. Tranquilo, tranquilo. Es decir, ya de ahora. No, tranquilo, tranquilo. En el día de hoy, como ya hemos tocado bandas que lo representan al señor Lionel, como Divididos. Nunca vas a encontrar a Queen. No, está bien. Vamos a encontrar tal vez algo. No. Por ahora. Vamos a ver. Pero ya encontramos Divididos. Y ahora encontramos la otra banda del señor Lionel. Soda Stereo. Ajá. Mentira. Sí. Aprovechen de que Cerati no puede responder. Bueno, arrancamos diciendo que New York Groove es una canción escrita por Russ Ballard y grabada por Hello en 1975 y Kiss posteriormente en 1978. La banda británica de glam rock Hello fue la primera en grabar la canción esta en 1975 para incluirla en su álbum debut Keep Us Off The Street. La canción fue el primer éxito para la banda y figuró en el top 10 del Reino Unido. Ajá. En 2008 esta versión de Hello apareció en la banda sonora de un videojuego de Grand Theft Auto 4. Bien. Un dato así. Llegó lejos. Bueno, después se incluyó en el álbum de Kiss en 1978. Hmm. O casualidad. Ajá. Es bastante parecida. Mira vos. Muy parecida. Sí. Una canción, podríamos decir, de las emblemáticas de Soda Stereo. Apa. O sea, son temas que muchos recuerdan. Zoom. Ah, sí, claro. De 1995, que es una canción compuesta por Gustavo Cerati e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. Lindo video en Palermo y están ahí. Claro, un video. Sí. Que fue lanzado en el álbum Sueño Estéreo. Ajá, el último de todo. Claro, rápidamente se convirtió en uno de los hits más conocidos del grupo. La letra, utilizando recursos de la metáfora, habla sobre el deseo del hombre, sobre una mujer, y bueno, la descripción de las fantasías que este posee. Sí. Vamos a escuchar primero, a ver qué podemos escuchar. Vamos a escuchar primero el tema de Soda. Insuperable. Estamos escuchando Zoom de Soda Stereo. En 1995 hicieron este tema. ¿Pero saben que en 1975 habían hecho este tema? Es innegable, nah. Es igual. No. Idéntico. No. No, porque no dice, en ningún momento dice Zoom. En ningún momento dice Zoom. Ahora llega a decir Zoom. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo habrá escuchado, ¿no? Es igual. No, tiene mucha más onda el eso este. Mucha más onda. Bueno, hemos develado otro plagio de la música. Más esta canción hace apología del abuso infantil y de darle leche envenenada a los chicos en las escuelas. ¿El de Soda Stereo? No, el Soda Stereo no. Ah, bueno. Es igual. Mentira. Mentira, bueno, mentira, mentira, ¿de dónde yo creo fuiste? Que este programa. Llegamos a encontrar algo de Queen. Ya morís. No vengo, me voy. No van a encontrar. No, bueno, van a encontrar. Yo tengo que decir, tengo que hacer la gran Carlos Tomada, otro plagio encontrado. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el arrancamos con el lado B, esos temas que están abajo de una alfombra, tal vez salen de vez en cuando, y en este caso salen cuando una persona tal vez no está. Sí, exactamente, como el caso de María Cash, esta chica que está haciendo noticia lamentablemente por una desaparición. Hoy la vieron en un peaje. Hoy la vieron en un peaje. Es que la ven en todos lados, todos. Hay una filmación en donde se la ve caminando en un peaje. ¿Y se identificó como ella? No, se la ve así como caminando y dicen, ¿es ella? Esto es un misterio. Bueno, ¿qué pasó con María Cash? Es una chica de 29 años que viajó al norte para vender productos suyos y después de seguirle el rastro hasta cierto punto desapareció. ¿Qué pasó? Hasta ahora se encontraron varios restos, así rastros más que restos, de ella, de que bueno, fue llevada por un ex concejal, que tal o cual la vio acá, tal la vio allá, pero el tema es que no aparece. Y siendo el norte un lugar con ya cierta fama ganada de la trata de personas y la desaparición, sobre todo con esos fines, siendo sobre todo que obviamente no hubo ningún pedido de rescate, ni ninguna amenaza, ni ninguna advertencia, obviamente cuando desaparece una persona y no se intenta usufructuar por ese lado, va más por el otro, siendo una chica joven, supuestamente atractiva, por el común denominador, es la primera tendencia que se evalúa. Hay varias voces alrededor de esto. Bueno, acá tomé a una integrante de la Comisión de Seguridad Interior, que se llama Natalia Gambaro, que es milita en el bloque de Narváez, pero le escuché decir cosas coherentes. No nos dejemos llevar eso. Seguro que la raptó de Narváez. Sí, no, es un caso medio raro, pero bueno, démosle un poco de fe al Colorado. Bueno, habla del caso de María Cash y de la familia Pomar y de Lucas Rebolini Manso. ¿Se acuerdan el hijo de Leonor Manso y me olvidé el otro nombre de actor? Y sí. No, ni idea, pero sí. Me olvidé el nombre de actor, tengo la cara en la cabeza. Hincha Huracanes. Sí, bueno, el actor, hablan del trabajo descoordinado de ciertas políticas de sociales y de contención y de sobre todo para ubicar gente que desaparece. Antonio Grimau. Habla de todas las políticas que hay básicamente para encontrar chicos desaparecidos y no otro tipo de situaciones como esta, porque estamos hablando que en el norte todavía, a pesar de los casos que hubo con Marita Verón, y bueno, obviamente se llevó se hizo conocido el tema, la madre tuvo que mover cielo y tierra para que trascendiera el tema. Recordemos que la chica nunca apareció, se hizo una novela tomando eso como puntapié inicial, con todos los matices que tiene una novela, Vidas Robadas, que bueno, le dio un poco de impulso al tema, pero en lugares perdidos y remotos, en el norte, en el sur me comentaron que también hay, es común creo que en el norte hay más casos. Facundo Arana, en cambio de ir a buscar sangre, tendría que empezar a buscar gente. Y lamentablemente sigue siendo un negocio bastante potable, sobre todo porque no se pena a la gente que ejecuta esto. O sea, a ver, no, al que ejecuta, supuestamente al que encuentra el proxeneta, lo juzgan. No se criminaliza al cliente. El cliente es parte de eso. El cliente es no es alguien que compra droga y está enfermo y no puede controlarse. El que no, compra sexo, paga sexo con menores, una chica drogada que está encerrada, es tan culpable como que la tiene encerrada. Exactamente. Es parte de lo mismo. Hay una red policial enorme que está enmarañada en esto y es complicado cuando tenés a la justicia en contra, porque ellos son los encargados de buscarla y es como que a Julio López lo busque la bonaerense, digamos. Un día de esto vamos a salir y nos vamos a comer cuatro corchazos. Bueno, pero loco, seremos héroes. Decimos la verdad, sí, nos van a exaltar y morimos con la nuestra. Y seguramente Miguel del Sol va a llevar una remera nuestra. Una condena que siempre me echa caminar. Margarita Meira se lanzó a rescatar chicas que habían sido forzadas a prostituirse. Ella perdió a una hija de 17 años, víctima de tratantes de blancas que años atrás la raptaron y luego la asesinaron. Pero los sufrimientos de la madre se reavivaron cuando una joven de 19 años que había logrado liberar en diciembre pasado y que estaba viviendo con ella, volvió a ser capturada por proxenetas junto con una pequeña hija de 5 años. Cuando mi prima le llama, ella dice, estoy bien, pero estoy bien, y mi prima dice que ya estaba casi llorando, estoy bien, estoy con un novio, no me busquen más. Y se escuchaba voces de fondo que le decían, decile que no está secuestrada. Esto es típico de las chicas que están secuestradas, que dicen no me busquen porque están amenazadas. Durante estos 8 meses que vivió junto a Margarita, la joven Sol Pedraza pudo hacer un detallado relato del funcionamiento de las redes de tráfico de mujeres. En el fútbol son 22 boludos corriendo atrás de la pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gabo, Dios. Quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Celebramos en la división número 13, que es la primera vez que escucho la cortina que hice para deportes. No sabía cómo terminaba, no me acordaba cómo era. Lo tuve que encontrar yo en el arcón de los recuerdos. Buenísimo. Apareció la cortina. Sí, muy bien, sí. La gente que nos hizo las cortinas, que felicitamos a ver en el programa 13, hicieron un buen laburo. Muy buen laburo. Grandes profesionales para un programa que no lo es. Bueno, rapidito, en deporte vamos a hacer un recorrido por los amistosos que se juegan. Lugares comunes, por favor. En el día de hoy, obviamente. Boca, sí, se enfrentó al Español de Barcelona. Partidazo. Cambiamos de tema. Boca candidato a llevarse todo. No se pudo llevar un triunfo. Beatriz, sobre todo, candidato a llevarse todo. Claro. Sobre todo en peluquería. Obviamente. Arrancó ganando Boca con un gol de Zitanich. Bien. Uno de los refuerzos. La primera imagen del partido que veías en Olé era Schiavi cortando una jugada. Decían bien flaco, que esto y lo otro. Luego de eso, su performance fue de mayor a menor y a muy menor. Hace un penal que no fue penal, le cobran penal. Bueno, gol de Boca, obviamente, si tienen arquero Agustín Orión, claro, nueva incorporación de Boca, obvio que si hay penal es gol. Porque debe ser el arquero con menos penales atajados en la historia del mundo directamente. Segundo gol del Español, le gana la espalda a un Schiavi que iba a 148 kilómetros por hora. Sí. Pero no logra ir a 150 porque está viejo. Y hacen el gol que le pega a uno medio como el orto. Y aparece Osvaldo, ex jugador de Huracán. Osvaldo. Jugador que le hizo al señor Babington pagar una deuda con el casino. O sea, un tipo que lo ayudó. Porque Huracán vende a ese jugador y Babington salda una deuda suya con un casino. La Huracán, guita en Huracán, nunca. Pero bueno, bueno, al tipo le sirvió. El tipo por lo menos sigue adelante. Lo ayudaron a Babington, que tanto quiere a este club. Sí. Bueno, y el tercero fue por un penal, otra vez del señor Flaco Schiavi, pero esta vez sí fue un penalazo, lo arrastró para... Quiso demostrar que fue penal. Lo expulsan y hace el gol, obviamente, por lo que digo. Orión a un lado, la pelota a otro. Bueno, bien. Sí, es un arte, Ahora, si logran que Orión ataje penales, voy a estar completamente seguro que Boca es una institución que logra que los arqueros atajen penales, porque ya lo han logrado con Córdoba, con Abondancieri, y bueno, tal vez tienen un secreto. En el día de hoy también jugó Racing contra San Lorenzo. Racing le ganó 1-0 con gol de Cajais. Ajá. Salió de Boca. No se equivoquen, no lo pongan en el grande T. O sea, hizo este gol, pero no les va a traer más dolores de cabeza que alegrías. Obviamente, el Turco Asad dice: hay que ser mago para estar acá como entrenador. El Turco Asad se le está pasando hablando, que esto hay que ver. Abre el paraguas, claro, ya abre el paraguas. En un equipo donde el mejor refuerzo es Gigliotti. Ya dijo, suplente, y si descendemos el año que viene, ya está por la duda, está diciendo, claro. Pero ¿y si descendemos? Con el nuevo torneo estaríamos adentro. Bueno, pero si descendemos en la B, vamos a jugar, ya está por la duda, abre el paraguas. Bueno, y otros equipos, por ejemplo, Estudiantes ganó 5-2, Lanús ganó 3-0. En Lanús pasó algo interesante como para destacar. La figura de Lanús, Diego Valeri, tiene un año más de contrato con la institución Granate. Sí. Va el presidente a arreglar una renovación, que es lo que hacen todos los clubes. No van a dejar que el tipo tenga solo un año, sino la renuevan por dos más. Así, la institución que tanto invierte en un jugador sabe que, bueno, cuando venga otra a comprarlo, tiene los derechos. Sí. Van a hablar de la renovación, el tipo le pide el doble. Ya él cobra una barbaridad. El tipo le pide el doble, en dólares, todo. El presidente le dice, es una locura lo me está pidiendo. Y le dice, no, yo si no cobro el doble, me quedo con el pase mi poder dentro de un año. Entonces el presidente le dijo, bueno, listo, vamos a ver quién te viene a comprar. Esto es igual, es una recreación a lo Chiche Helblum, lo que está haciendo. Pero más o menos. Claro, pero más o menos fue así. Le dijo, ¿querés quedarte con el pase en tu poder? Bueno, listo, no renovamos todo, pero vamos a ver quién te compra dentro de un año cuando estés un año parado sin jugar. Lo desafectaron del plantel. Así que estamos hablando de la figura absoluta de Lanús, uno de los mejores jugadores del fútbol. Celebro la actitud del presidente de Lanús, que pone primero la institución y después al jugador. Sí, porque Lanús es una institución modelo que se ha mandado algunas, igual. Claro. No son perfectos, pero han tenido algunas. Claro, pero esta es una actitud excelente, porque estás, o sea, privilegiando la institución antes que el jugador, cosa que no muchos hacen. Claro, el tema es que el jugador, existe esa costumbre de cuando, porque el Metalist de Ucrania creo que lo vino a buscar, existe esa costumbre de que cuando se rechaza una oferta el jugador pide una mejora económica. Claro, el tema es que, claro, que él está ganando mucho. También se rechazó una oferta el Barcelona de Guardiola, vino a buscar al tercer arquero de Lanús, porque Andrada es el arquero del sub-20, y no se pusieron de acuerdo con la plata y no lo largaron, y cualquiera diría, Andrada pediría, por favor, resigno todo y déjenme ir. Lanús dijo, no me cierra la plata, no lo vendo. Bueno, y otro de los partidos, River ganó 1-0 a Kimberley de Mar del Plata. No, al sub-16 le ganó 6-0. No, pero eso es un equipo suplente. Ah, al sub-16. Locos, pero le ganó 1-0 a Kimberley. Bien, con un gol de Ocampo, un juvenil. Está bien, Cabenagui está poniendo Chori Domínguez, y Cabenagui prefirieron que haga el gol el pibe para el que... El Chori Domínguez está muy chori todavía, está sí. Tiene que largar un poquitín de la comida, pero... Gordito, ¿eh? ¿Y cabe ahí? Y un momento, pero tienes flor, Homero. ¡Ay! Siempre me haces esto. Ay, ay, ay, ay, me ahogo con mi rabia. Oye, no le grites a Homero. Solo es un poco lento. Dijo algo malo. ¿Qué fue? No le grites a Homero. No. Eso estaba muy bien. Dijo que era lento. Me dijeron lento. ¿Quién se atreve a llamarme así? Homero, sigues aquí, ¿eh? Vaya que eres lento. Dijo algo malo, ¿qué fue? ¡Lárgate de aquí! En fin, anoche estábamos jugando póker, ¿no? Como siempre, voy ganando y me doy cuenta. Y Lenny dice que yo soy... Escuchen esto. Algo lento. no se ríen. Y viene mi pequeña noticia de la noticia deportes. Rara de deportes. Exactamente, una increíble historia. La de Bracamonte, exjugador de Boca, delantero. Gran delantero. Pudo ser Palermo, pero no quiso. Sí, se fue de Boca con medio gol por partido, quiero decir, Bracamonte. 16 goles en 33 partidos. Es un Tecla Farías, más o menos. 16 goles en 33 partidos en Boca, ¿eh? Y jugó el Pan Pasosa antes que él. Bueno, muchos datos para mí, demasiados. Ya me acuerdo. Así que voy a contar la historia de este muchacho. El delantero que se fue de Boca en silencio en 2003. Se desempeña como jugador y asistente del técnico Enterek Grozny, de la devastada República de la Federación Rusa. Sí, sí, sí. Hoy lo metimos con Noruega, Rusia. Está con todo. Hoy estoy lejos, estoy lejos. Rusia es un país acostumbrado a las explosiones. Tuvo guerras varias, entre ellas unas cuantas en Chechenia. Me gusta porque además le mete historia. Exactamente. En la década del 90, los enfrentamientos entre las tropas rusas y los rebeldes chechenos, múltiples estados incluidos, atención, provocaron la total destrucción de Grozny. Espero que digas que va a ir a la guerra Bracamonte con todo esto que no estás contando. La capital de esta pequeña república constituyente, parte de la Federación Rusa, pasó por manos de fuerzas rusas y guerrilleros hasta 1999, cuando fue definitivamente liberada. O sea que tiene una historia bastante jodida. Y ahí está Bracamonte. Y Bracamonte está en ese mismo lugar, está parando las bombas. Está desactivando las bombas que quedaron ahí. ¿Qué? O sea, Bracamonte se está desempeñando. ¿Tiene doble participación en ese club? Tiene doble participación porque como jugador y asistente del técnico. O sea, él no se saca tal vez. No. No me imagino sacándose. No. Es más, saca el técnico, va el de técnico y sigue jugando al partido. Dice, de momento soy jugador y asesor del técnico, que es Isa Baitiev. Ni me siento cómodo en ambos puestos, no me parece ético, ni tengo la preparación para hacer DT. Bueno, un tipo honesto. O sea, sí, un tipo honesto, pero que debe cobrar dos sueldos seguramente. Y bueno, no sé. Y está en un lugar que en el verano hace una temperatura promedio de 25 grados. Así que me imagino que en invierno te debes recontra, re cagar de sí, estilo. Seguro. ¿Tenés el promedio? Me gustaría, obviamente todos estamos esperando el promedio de gol que tiene en Rusia, ya que luego del dato que tiró Lionel, ¿no? Lo humille. ¿Cuál es el promedio de gol? No lo tengo. ¿Esto es la agenda cultural? Acá tengo una persona, Leticia, que me está pidiendo el promedio de Bracamonte y dice, quiero que el señor Diego Saloto me dé una data precisa. ¿Te lo digo yo? Decímelo. Hizo 74 goles en 203 partidos en Rusia. Anda a comprobarlo. Ni Wikipedia lo pone eso. Anda a comprobarlo. ¡Prisioneros! ¡Somos libres! ¡Ajá! ¡Podemos ir a donde queramos! Tengo frío y miedo. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio, en una sección que ha empezado hace dos semanas y no tuvo esta cortina. No tuvo esta cortina, pero se llamaba No te pongas azul, igual que ahora. Qué bueno. Sí. ¿Y qué pasa? Tú sí emocionado, es importante. Sí, estoy conmovido. Y queremos reivindicar a gente que ha marcado parte de la historia artística, social, cultural. Y bueno, pasamos. Ya no está con nosotros. Ella no está con nosotros, por eso que no se pongan azules. Pasamos de Federico Moura a Miguel Abuelo. Una sorpresa. Si no fuera por los 70 mensajes en Facebook y Twitter anunciándolo, sería una sorpresa total. Miguel Abuelo nació como Miguel Ángel Peralta, exactamente el 21 de marzo. No, como Peralta, nombre, Como Peralta, me hace acordar la publicidad. El gordo Peralta. Seven Up, no barpo, nació, tiene una particularidad, nació en el mismo, creo, el mismo lugar y creo que en el mismo hospital de Munro. que murió. Nació y murió en el mismo hospital, en la misma localidad, seguro, pero... No es buena publicidad para ese hospital. Creo que murió en el mismo hospital que nació. Y nació el 21 de marzo y se murió el 26 de marzo. Casi coincide hasta bueno. El día. ¿Eh? Hubiera... Son datos que tira, sí. Se murió un día antes de mi cumpleaños. Bueno. Llamamos que vamos a tirar datos pelotudos. Bueno. ¿Quién fue Miguel Abuelo? Vamos a charlar un poco por ahí de los aspectos no tan conocidos de su carrera. Hijo de Virginia Peralta, no conoció nunca a su padre. Y, por eso Peralta era su apellido. Claro. Pasó buena parte de su infancia en reformatorios. Siempre fue una especie de personalidad inquieta. Bueno, ahora es fácil decirlo cuando vemos la trayectoria y todo lo demás. Una especie de personalidad inquieta, un alma rebelde, bastante juguetona, bastante poco disciplinada. Bueno, ¿y dónde empieza su inquietud musical? Hacia el 68, después de ganarse la vida como pudo, porque sí. Siempre fue un buscavidas, se reunía por donde está ahora, en Pueyrredón y Córdoba, donde no existe más, pero estaba La Cueva, claro, aquel templo del rock nacional. Se reunía con Pipo Lernu, sí, que es el creador de Ayer No Más. Sí. Se reunía con Lito Nevia, se reunía con la primer camada de rock nacional en la que él por ahí no se inscribe, pero estuvo. Una historia muy particular de cómo se crean los Abuelos de la Nada. Primero vamos a escucharlo a él contándolo en el primer audio y después les cuento un poco más yo. Plaza Francia, un momento donde la gente se reunía en ese lugar a darse baños de arena en esas placitas que hay, a charlar, a filosofar, a tomar alguna cosa, a vender las porquerías que traía cada uno de sus extractos más diversos. Y ahí yo conocí a un muchacho de corte italiano, Rudo, él, que hoy en día es conocido como Papo, napolitano. Conocí también a otro, a Don Camucho, de no mucho carácter, pero de una potencia intrínseca y escondida, llamado Pomo, el actual baterista de Ojale. Luego aparecieron Alberto y Nicky Lara, que eran dos amigos, también Alberto tocaba bajo, y Nicky tocaba guitarra rítmica, yo tocaba accesorios, y el tema es mío, de la Ivana, de Pipo Lernu, un poeta también de esta movida. Y, en fin, grabamos este tema y otros cuantos más que quedaron en las... los papeleos de la empresa esta que editó este material, que no viene al caso nombrar en este momento, ya que son tantos años, no son 10 años, no es tanto, pero en fin, a veces me acuerdo de que Gregorio, cuando dice que la vida dura menos que una ligera melodía, ¿no? Bueno, ahí contó parte del comienzo de la banda, pero tiene un comienzo bastante particular. ¿Qué pasó? Pipo Lernu había ido una vez a Sadaic a cobrar un dinero, iba con la madre porque lo representaba. Él estaba viviendo con ellos porque había sido como apadrinado. Y iban a una reunión con un importante productor de la época, Ben Molar. Este, una gente con mucha edad, no quiero decirle viejo a nadie, pero lo van a conocer. ¿Y qué pasó? Él estaba en la reunión a un costado apartado, en la suya, mientras hablaban todos. Y el tipo lo encara y le dice, ¿vos qué haces? ¿Vos tenés una banda? Y él mismo contó después de, sí, tengo una banda. Y dijo, ¿y cómo se llama? Los Abuelos de la Nada. Así le dijo. ¿Por qué? Porque deriva de una obra de Leopoldo Marechal, El Banquete de Severino Arcángelo, que hay una frase que dice, hijo de los piojos, abuelos de la nada. Y él dice que en ese momento le vino la inspiración y tiró ese nombre. ¿Qué pasó? Salió de ahí y habló con su amigo Pipo Lernu, que en el momento... le hizo la segunda, como quien diría, y salieron y dijeron, ¿y qué hacemos? ¿Tenés una banda? No. Bueno, fueron a la Plaza Francia y recabó a toda esa gente que nombró recién, a Papo, a Gavis, a Mayoneso Fanacoa, ese es un apodo, Mayoneso, porque, digamos, la Plaza Francia en esa época era el reducto hippie por excelencia, donde estaban todos los músicos, que en esa época ser músico era más o menos lo mismo que ahora ser motochorro, por lo mal visto que estaba. Y agarraron y formaron la banda ahí. O sea, fue recabando gente. Hicieron un sencillo. Sacaron Diana Divaga, el tema que él mismo dijo que era de él. Después, Papo insistió con hacer la agrupación como más tirada al blues. Miguel Abuelo dijo, no quería hacer nada. Le dio el completo liderazgo de la banda y se fue a Europa. Papo siguió un poco más y hicieron otro tema en la estación y se termina ahí, los abuelos de la nada. Papo siguió, hizo Papo Blues y jugando, chao. Mi abuelo se fue más de 10 años a Europa, donde estuvo haciendo más o menos lo que hacía acá. Tocaba, vagueaba, sobrevivía como podía. En 1972 tuvo un hijo, Gato Azul, abuelo. O sea, Gato Azul Peralta, perdón. Se juntó con Krisha Bogdan, era su mujer. Se la buscó, sí. Sí, sí, sí. Que hoy, aún hoy es la propietaria de varios derechos de sus obras, por lo cual no salen. Otra que la... Yoko Ono. Sí, la mujer de Kurt Cobain también. Tuvo varios conflictos también. Bueno, durante su periplo en Europa, además de estar preso por indocumentado, donde escribió muchas canciones y todo, ¿qué hace también? Edita un disco, porque hubo un productor allá de bastante dinero que le quiso editar un disco. Y así salió el conocidísimo Miguel Abuelo Etnada, del 75, que hoy es inconseguible en vinilo. Es una de esas joyas que valen fortuna, porque realmente no quedan rastros de él. Edita ese disco, toca un poco, bueno, se la pasa también una época también preso. Hasta que en un momento se excusa con Cachorro López, que lo insta a volver acá y tienen ganas de formar algo. Cachorro López, productor ahora de Miranda, por ejemplo. Sí, bueno, ahora Cachorro López es por ahí otra cosa. Pero no, bueno. Como para decir cómo cambian las cosas, o sea, la música. Claro. Bueno, en esa época eran todos revolucionarios. En fin, Cachorro López vuelve con él como bajista de su banda. Se llama Gustavo Basterrica en guitarra. Daniel Melingo en clarinete y saxo. Daniel Melingo que después haría un montón de cosas. Tocaría con Cerati, tocaría. Y realmente marcaría bastante la dirección de la banda. No por nada, cuando él se fue, después la banda se desmembró un poco. Y se suma Andrés Calamaro, una pieza importantísima en la banda, recomendado por Alejandro Lerner, que le proponen a él sumarse. Con mucho asma le dice... Y le dice, no me quiero dedicar a mi carrera solista. Entonces, ahí queda el intento. Lo suman a Andrés Calamaro, que también había sido recomendado por un amigo, ahora no me acuerdo el nombre, un amigo de Miguel Abuelo, y además por otro lado. O sea, por los dos lados vino la recomendación. ¿Qué pasa? En 1982, luego de tocar mucho, ya obtienen la posibilidad de grabar su primer disco homónimo, que lo produce nada más y nada menos que Charly García. Así como Soda Stereo, el primer disco se lo produjo Moura. Acá, el primer disco de Los Abuelos de Nada lo produce Charly García. ¿Qué pasaba entre Charly y Miguel Abuelo? Se mataban, no se podían ni ver, tenían todo el tiempo totalmente discusiones de todo. Aún así, a las patadas, lo termina el disco, que le bastante bien el disco. Se terminó rendiendo bastante bueno el disco. Y bueno, además de eso, Charly los llevó como teloneros. Entonces ya, digamos que Charly era un poquitito importante en ese momento, en el 82. Casi en la primavera democrática era una figura importante. Bueno, y en ese primer disco ya teníamos No te enamores nunca aquel marinero bengalí, que ya sonaba bastante en las radios. Estaba Singa Mulán, Tristeza de la ciudad. En fin, después, con el impulso del primer disco, sale Vasos y Besos en el 83. Porque en esa época, esto es medio extraño de decir ahora, pero en esa época, en muy pocos años se sacaban muchos discos. No como ahora, que se toman 5 años entre disco y disco. Claro, pensemos que Los Abuelos de la Nada hicieron en 5 años todos los discos. Lo mismo que Sumo, Virus, o sea, 5 años. Ahora sacan un CD, mucha gira, y dentro de 4 o 5 años sacan otro CD. Claro, y ahí era producir. Eran unos ópera, unas obras. Pensemos que no había rock de estadios. En esa época empezaban a surgir las bandas de esa forma. Y bueno, después en el 83 sale Vasos y Besos, como dijimos, ese segundo disco que ya tiene otras obras importantes como Así es el Calor, Chalamán. Ya Calamaro empieza a tener un rol fundamental en la banda. Que se siente que pesa. No le disputa el liderazgo a Miguel Abuelo, pero como está marcado ya un liderazgo. Era un pibe de 22 años, Calamaro es del 61. En esa época tenía 22 años y Miguel Abuelo tiene 15 años más. Tipo más pesado, difícil de llevar. Pero aún así la banda se la bancaba. Después vino Himnos de mi Corazón en el 84. También exitosísimo también, grabado en Ibiza, Lunes por la Madrugada, que estamos escuchando en este momento desde ese disco. Tenemos Vasos y Besos también, Himno de mi Corazón, tema conocidísimo. Bueno, me perdí lo que iba a decir. Bueno, hasta ahí veníamos bien, venía bien. Sí, venías mucho, bien hasta que te perdiste. Sí, no, pero venía bien la banda. Acá empiezan los problemas a partir del 84. Es que no duramos nada. O sea, empezó en el 82, el 84, disco, éxito, muchas fechas, todo bárbaro, hasta que llegamos al 85. En el 85 empiezan a surgir un montón de problemitas. Graban Los Abuelos en el Ópera. Ya tres discos y grabaron un disco en vivo, igual que ahora. Cuando se van a grabar los recitales se va Gustavo Basterrica. Ya, y entra Green Guerrera, que era un amigo de Calamaro y que ya había compuesto algunos temas. Tristeza en la ciudad, si hace calor, lo había compuesto con Calamaro. Y regresa Daniel Melingo, que se había ido temporalmente. Pero de hecho canta Chalamán. Pero bueno, ahí se empieza a resquebrajar la banda. Porque ese mismo año, Calamaro insiste, bueno, se va Cachorro López. Y Calamaro insiste con parar un año, en teoría. Porque ella había sacado su primer disco solista. Y dice que bueno, que mejor parar un año para decidir qué música hacer, porque las movidas de la época y que no... Fruta. No, algo así. En ese mismo año se estrena Costumbres Argentinas, el tema que sale en Los Abuelos en el Ópera. Sí. Vale aclarar, por si alguno no sabe, esa versión de Los Abuelos de Nada de Costumbres Argentinas en vivo es la única que existe. Claro. Porque se grabó en ese disco en vivo y jamás se registró en estudio y no existe otra versión oficial del tema. Cierto. Es un tema que existe en vivo, nada más. Estuvo el pedido, bueno, la ida de Cachorro López, parte fundamental. Se va Calamaro también. Se van todos. Se va Calamaro. Y después Miguel Abuelo dije, bueno, vamos a formar otra banda. Forma Miguel Abuelo en banda. Con Juan del Barrio, que pasó a ser el tecladista principal. Polo Corbela, que era el baterista que seguía haciendo. Se suma Cubero Díaz y Marcelo Chocolate Fuego, que es su sobrino. Cubero Díaz, que también tenía cierta trayectoria también. Se presenta el siguiente disco, Cosas Mías, que era un disco que iba a empezarlo la anterior formación. Y lo presentan como Los Abuelos de la Nada, porque la discográfica le pide a Miguel Abuelo que mantenga el rótulo. Evidentemente, todavía pesaba. La convocatoria baja un poco. No así el disco anda bien, tiene el tema Cosas Mías. Es todavía un clásico de Los Abuelos de la Nada. Siguen tocando bastante, realizan una gira, se suma Willy Crook, un jovencísimo Willy Crook que después haría carrera en la música. El funk. Claro. Se va con Polo Corbela, que es el único que seguía de la formación original, y entra el ex suéter Pato Loza. Digamos que no quedaba nada de la anterior banda, pero seguían siendo Los Abuelos de la Nada, con un disco más, y bueno, un poco menos de éxito, pero tenían todo un prestigio, un bagaje. ¿Qué pasa después en el 87, fines del 87? Principio del 88 ya las fechas se estaban empezando a cancelar. El 24 de febrero del 88 tenían arreglada una actuación en el Velódromo Municipal de Buenos Aires, que fue suspendida por una altísima fiebre de Miguel Abuelo. Ya a esa altura sabía que estaba enfermo, digamos que no le quedaba mucho, y se internó en el mes de marzo del 88 y efectivamente murió el 26 de marzo del 88. Hasta poco antes todavía estaba más o menos activo, tratando de poder continuar con lo que podía, porque realmente no estaba muy en condiciones. Miren, en pocos años, ¿cómo...? Es increíble, son esas bandas de los 80 que uno... Bueno, como dijimos Virus, como dijimos Los Abuelos, Sumo. O sea, son pocos discos, pocos años y una marca que quedó. Ahora vamos a escuchar otra de las frases así que deja a mí el abuelo. De músicos bastante amplia. En uno yo tuve que trabajar solito con la guitarra y voy a hacer un sueño mío muy querido, desde siempre muy acariciado, y que siempre he hecho realizo, pero que nunca hice a nivel de grabación, que es cantar temas de otros intérpretes, de otros autores, como Spinetta o Tanguito o Veloso o Ismael Nola, o en fin, temas que más o menos estén escondiditos por ahí. Ahí se los voy a rescatar y voy a tratar de darle la vida que pueda. Ahí lo escuchamos a Miguel Abuelo hablando de un proyecto que tenía ganas de hacer un disco solo con guitarra, que contó en diversas entrevistas. Hablaba de un montón de proyectos, la verdad que le quedaron un montón de cosas inconclusas. Como dijimos también, hay mucho que quedó en la esposa, porque hay una especie de litigio, porque el hijo de Miguel Abuelo quiso volver a formar la banda con alguno de los ex Abuelos de la Nada de la última época, obviamente Calamar, todos esos no estaban muy dispuestos. Trató de reflotar un poquitito el tema, no obtuvo los permisos de su madre, que dice que él está enfermo, que se droga y todo eso. Y además estuvo condenado hasta hace mucho, en 2009 o 2010 lo condenaron por robar casas. Así que más o menos repitió la historia del padre. Es preso en Europa, vagabundeando. Faltaría que venga y vuelva y forme una banda grande. Y el hijo de Calamaro debe estar por ahí para hijo de Calamaro, estar preparado. Claro, chiquito. Bueno, faltó aclarar también que el fundamental disco de Miguel Abuelo, Buen Día a Día, del 84, que eso lo metió entre sus grabaciones de la banda, que también quedó bastante en el recuerdo porque son muy escasas las obras que él hizo. Tiene singles sueltos, un par de discos, mucha poesía escrita, que esa es la parte de lo que retiene la ex mujer, que quería publicar una antología de él, cosa de él. Habría que decirle a la mujer que Miguel Abuelo se murió hace 23 años. Estaría bueno que se pusiera las pilas y compartiera con el mundo todo lo que hay de él. Otro caso como el de Moura. El Moura, hay un libro agotado que se llama Virus Una Generación, que no se consigue. De Miguel Abuelo no hay casi nada. Salió una película que se llama Buen Día a Día, un documental que se vio en el Bafisi. Y después no hay mucho más de él. No hay una película de nada. No hay grandes libros de él que digan mucho. La verdad que hay mucho de su obra que está todavía perdido. Y estaría bueno que se recupere. Estaría bueno que no estemos hablando de esto como un espacio marginal, porque la verdad que comentar que hablamos de estos artistas en algunos medios, Facebook, Twitter, y que obtener respuesta marca que probablemente hay ganas de escuchar de esto, pero hay poco material, gente poco dispuesta a compartirlo. Estaría bueno que se hable más de Miguel Abuelo, porque realmente las generaciones actuales, como nosotros, por ahí nosotros tenemos un poco más de curiosidad, pero no se sabe tanto quién fue Miguel Abuelo, no se tiene idea de la poesía de él, los temas. Escuche Manga de Floggers. Sí, Manga de Floggers, hijos de mil. Bueno, y bueno, nada, esto fue una especie de aporte a la causa para que alguno que andaba desprevenido y no sabía quién era Miguel Abuelo, pensaba que se llamaba Miguel Abuelo de verdad, por ejemplo, y no Miguel Ángel Peralta. Y bueno, espero que haya servido como para que alguno se ubique un poquitito respecto al espectro del rock nacional. Y nos vamos a ir, claro, un gran referente del rock nacional. Y nos vamos a ir con un tema que, bueno, si no lo conocen realmente, les falta tomar mucho la sopa. El Dedo del Medio presenta Música Under. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Música Under y ponés Under Pressure? Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música Under, en el Dedo del Medio. Mientras vos disfrutás de este programa, Miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del Dedo del Medio. Arrancamos con la agenda cultural. Rapidito y vamos a destrozarte. Qué lindo la nueva sección, los nuevos separadores que aparecen, sí, en el programa 13. ¿Sí, viste? Ni me acuerdo de lo que escribí, posta. ¿Sabes lo que van a aparecer en el programa 25? Oh. Oh. Hay cuatro que ya están arreglados, ¿o no? Con el, sí, el operador debe saber que en breve, señor Germán Alfaro nos va a facilitar gratis estudios para hacer nuevos separadores. Bien. Bueno, la agenda cultural, destrocémosla en 5 minutos. Caca. Jueves, la mano de Filippi. Horrible. Tocan en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. ¿No ¿Quién se toca? Retiraron? ¿Quién, ¿no se retiraron? ¿Quién está tocando hoy en Groove? En este momento en Groove, Onda Vaga, seguro. Muy bien, sí. No tenía ni idea quién tocaba, pero solamente era Onda Vaga. Todos los días tocan. Vive en aire, muchacho. El jueves tengo un lugar, Emergente Jam Session, se llama. Todos los jueves hasta el 29 del 12 del 2011, así que están hasta el fin de año, para ir a ver gente que se quiere subir al escenario y tocar. Baterista, bajista, guitarrista, o un guitarrista y un bajista nada más. O sea, para fracasados. O sea, tipo, para gente que... Gente que se piensa músico. Gallo 333 es esto, ¿eh? Uy, la cantidad de boludos que deben ir y que tocan güey cosa. Sí, atención, que hay que mandar un mail antes a jam.session. No, no sea cosa que sea demasiado boludo. Arroba gmail para... Por lo menos para saber el nombre del boludo que tienen. Reservar. Ahí está subiendo Sebastián y le dicen el nombre. ¡Pelotudo! Claro, es como un canto ¡horrible! Bar. Es como un canto bar, pero con instrumentos. O sea, ¿pero un canto bar en serio o como el de acá, República de acá? No, un canto bar en serio. Ah, está bien. ¿En serio como el de acá? El viernes toca por si se enteraron Blind Melon, que chequeé y quedan entradas todavía. Buenísimo. Lástima vinieron. ¿Y el cantante? El cantante también vino. Está viniendo en avión, en una cajita. Niceto Club. Buena Niceto banda. 5510. Muy buena banda, pero era de otra época. Ya está, sí. Ya si está, todavía quedan pasó. Entradas, vamos a conseguir entrada gratis. Está bien, pero algunos van a ir, se van a divertir. Sí, pero... Tengo la boludez y tengo lo del Malva. Ah, ¿qué? Oh. ¿Esto no era la boludez? No. Para este ¿Hay algo del Malva? Ahí va el Malva. Sí. Vamos primero a lo del Malva y después vamos a la boludez. Para destrozar. Se puso profesional. El Malva es profesional, no creo que lo critiquemos. Suspiría, película del Malva. Me gusta. Año 1977 de Darío Argento. Ah, no, cómplice de la dictadura. Sí, es Argento. Es una película. Bueno, este muchacho, Darío Argento, es considerado el sucesor de Mario Brava y Ricardo Freda, directores italianos que marcaron su impronta en lo que es cine de terror. Adultos 22 pesos, docentes y jubilados 11, estudiantes 11, con la acreditación vigente. Esto lo aclaran porque claramente hay muchos que van. Yo la libreta de la universidad que la tenía, la tengo ahí hace, ya terminé hace 4 años, pero lo sigo teniendo. Vale, todavía. Y para el, perdóname, esto era para sí, el sí, sábado. Pero no me hablaste de la película. ¿De qué se trata la película? No, pues si no, no compro. ¿Qué día puedo ir, además? Acumulando sangrientos asesinatos, decorados barrocos y artificiosos y una banda de sonido obsesiva y omnipresente, el film es una suerte de resumen de su filmografía y hará las delicias de sus adeptos. No sé, sé qué era más complicado, la trama o cómo lo leíste, pero es llamativo. ¿Cuándo es que está? Esto está los sábados. Si vas a hablar del Malva, vas a hablar bien, A las 24 o sea, horas. Bueno. Sí, no me volví más porque yo, mucha gente prestigiosa pasó por el Malva, como por ejemplo... Federico Klem. Exactamente. O, por ejemplo, Marta Menujín. O Chocolatín Castillo. Tengo la boludez para el sábado a las 5 horas, seminario de Tantra Yoga. No. Pará, pero vos crees que te boludemos. Pasaje Ana Sagasti 2032. No. Hasta la calle, medio boludo. Dice el barrio que nos acabamos de rir. Parece joder. Devoto, te dice ahora. Cañuelas. Llegás ahí, no hay nadie. ¿Sabes la de gente que me dijo? Este me manda ediciones de mierda. Así que a mí me da vergüenza reconocer que fui. Si no, no quedaría parada. El Instituto Atman de Yoga y Ciencias Alternativas abre la inscripción para el seminario de un día de duración con el tema La mujer multiorgásmica, el hombre multiorgásmico, la pareja multiorgásmica, el orgasmo trántico. Todos son multiorgásmicos. Bueno, sí, muchachos. Podrías haber puesto todos multiorgásmicos y listo. La descripción queda acá. Ah, sí. No puede mandar fruta. El orgasmo tántrico sin la descarga del potencial vital, como fuente de más energía vital, psíquica y espiritual. O sea, en otras palabras, acabar muchas veces, pero... Sí, sin hacer desgaste físico. Hacerlo. Claro. El orgasmo prolongado y la serie de orgasmos. Son como temas que se van a ir dando. Sí, esto se lo dejamos. Este material se lo podemos dejar al programa que está antes de nosotros. Por supuesto. Imagino que el programa que está antes de nosotros tiene unos contenidos profundísimos porque han estudiado en la Academia de Eduardo Duhalde, el cabezón, obviamente, la Academia de Eduardo Duhalde, sobre cómo divagar 2 horas frente a un micrófono sin decir ninguna idea más o menos redondeada. Y con máster, 8.74 de promedio. ¿Puedo seguir? Ganando amigos. Y un saludo al balón a tu amigo que tiene al cornudo de Chachi Esteves en su staff. Que ahora va a jugar Merlo. Deportivo Merlo. Les va a largar por cualquier club de mierda del ascenso. Pero ojo que gracias a Grondona va a jugar en la primera. Adentro. Tenés adentro. El balón de tu amigo también, para vos, Abby. Bueno, eso es todo. Un desastre, la verdad. La verdad. Muy flojo, salvo lo del Malva. Exactamente, el Malva que siempre prestigia, ni escuché, pero si es Malva es bueno. Bueno, nos vamos despidiendo en 3 palabras. El otro día tuviste que decir 5, en 3 palabras. Describir el programa. Fue muy bueno. Excelente. Yo quiero decir que estoy medicado, que no me puedo hacer cargo de todas las cosas que digo. Y que bueno, recién habló Diego, ¿eh? Diego fue el que habló. Sí, de la... yo soy Diego Saloto. Sí, por pelotas. Favor, no me ataquen cuando yo me en la no calle. Hablé. Vivo yo soy Germán Alfaro. No me vayan a agredir. Tráiganme flores y pongan flores delante de los fusiles por la paz, porque seamos hippies. Archemos. Bueno, eso es lo que le dice a todas las personas en el Facebook mientras pone ahora en vivo Radio Acme. El medio, ¿garchamos? Bueno, nos despedimos. Esto fue El Dedo del Medio. Y 13. La página es eldedodelmedio.com. Recomiéndennos a las vecinas que votan a Miguel del Cel, por favor.